Los más famosos inventores de inventos ridículos. En un viejo edificio de 7 pisos viven los más famosos inventores de inventos ridículos. En el 7º piso vive Catulo de las Canarias. Inventó un dentífrico para dientes de peine. En el 4º piso vive John Favart, inventor de un libro con cuentas de sumar, restar, multiplicar y dividir, con resultados equivocados. El libro tiene 578 tomos y aún no fue terminado. Los nuevos inventores deben presentarse al jurado y se entrega un diploma celebrando con una ridícula fiesta.